burbujas de jabón. Qué padre es jugar con burbujas de jabón. Muy limpio he de quedar. Están en mi cabeza y juegan sin parar. Entran a mis ojos y me hacen llorar. Pero con agüita todo listo está con burbujas de jabón.